A ti te gusta que yo te regale rosas y te pones tan mimosa cuando te voy a buscar. A ti te gusta, por traviesa y vanidosa, que te enseñe aquellas cosas que en la vida yo aprendí. Y si te gusta a ti, también me gusta a mí. Y si te gusta a ti, también me gusta a mí. A ti te gusta que al dormir sueñe contigo, que te cante en el oído eso que hace muy feliz. A ti te gusta, por traviesa y vanidosa, que te enseñe aquellas cosas que en la vida yo aprendí. Y si te gusta a ti, también me gusta a mí. Y si te gusta a ti, también me gusta a mí. Y si te gusta a ti, también me gusta a mí. Y si te gusta a ti, también me gusta a mí.